Son casas que se hicieron para la gente pobre, ¿vale? Y entonces, pues, claro, a la gente que está acostumbrada a vivir ahí, pues ahora acostumbran a un piso, y más si son mayores. No, pero si lleva... Primero eran las típicas barracas, así. Luego hicieron las casas, y ahora pues los pisos. Pero sí, en verdad es para la gente, era para la gente pobre. Gente mayor, si les arreglaran las casas, yo creo que tanto gente joven como gente mayor se quedarían en las casas. Pero gente joven prefiere un piso, porque no quiere pasar humedad, frío ni nada en casa. Claro, las personas mayores ya están acostumbradas. En verdad, yo, hablando por mis abuelos, es que mejor, lo veo mejor, ¿sabes? Que salen a la puerta, su silla, y se quedan ahí, hablando con los vecinos. A mí me da igual, porque total, me tengo que mover para ver a mis amigas, ¿qué más me da? Para mí, se vive bien. Si tú, o sea, como todos los barrios, si tú no te metes con nadie, nadie se va a meter contigo, ¿no? Pero, claro, es lo típico, ¿no? Porque siempre está, pues como todos los barrios, el típico chulo, la típica chula, que, bueno, pero eso pasa en todos los barrios. O sea, no, lo que pasa es que Buen Pastor se ha discriminado mucho, pero no. No, no tiene nada que ver, no sé. Yo estoy a gusto aquí. Es que me he criado aquí, o sea, que me gusta todo, no sé. No sé, no cambiaría mucho, la verdad, no. Es que como voy a mi rollo, me da igual a mí la gente. Yo voy con los míos y ya está. Nadie se mete conmigo, yo con nadie. Y ya está, cada uno está bien. Sí, la gente que vive en las casas bajas, cuando le den el piso, creo que pueden tener tres derechos: a compra o alquiler, o compra, derecho a alquiler, o algo así. Pero en verdad es como decimos, a mis abuelos están pagando hace años esa casa, pues ya darle un piso, ¿sabes? Propio suyo, ¿vale? Yo entiendo que la gente joven, pues vale, que o la alquilen o lo que sea, pero la gente que lleva mayor toda su vida, ¿qué hace? Vuélvete. Y que no es igual. Se paga poco por estas casas, pero cuando llegan el piso, no es el piso, el gas, el no sé qué, es un rollo. Yo aún vivo en casa, pero claro, yo sí he vivido en pisos. Yo prefiero vivir en casa si estuviera bien arreglada, si no, pues piso. También Barcelona es caro, pues ya ves. A ver, yo espero irme de aquí. Yo me quiero vivir en Andalucía. Claro, porque mi padre vive allí, entonces yo he visto la vida, es mucho más tranquila, mucho más barata. O sea, un chalet, 700 euros. Aquí un piso, por una habitación o dos, pagan más. Pues yo quiero irme allí a vivir, ese es mi propósito, irme allí a vivir. De momento, bueno, empiezo a echar a currículums y todo, a ver si me sale trabajo y ahorrando. Como allí tengo a mi padre, pues yo qué sabe. Pues ir y tener, ¿sabes? Me puedo ir a vivir, pero mientras me voy a vivir puedo pagar el piso y buscarme trabajo hasta que me salga, ¿sabes? Tener algo que sostenerme.